en la respiración. Siente cómo el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Exhala. Siente tu respiración. Toma conciencia, obsérvala. La respiración. Inhala y exhala. Presente, atento a tu respiración. Y ahora vamos a meditar en las enseñanzas del Maestro Jesús. Vamos a practicar lo que nos vino a enseñar. Maestro Jesús nos dijo: por tus frutos te conocerás. Por tus frutos te podrás conocer. Yo quiero que en este momento mires los frutos de tu vida. Observes cuántas veces has repetido una misma experiencia desagradable y observes tu fruto. Aquellos que no te gustan de tu vida. Por ese fruto te podrás conocer. Mira el fruto, mira esos resultados, toma conciencia de tus patrones inconscientes que se repiten y se repiten. Mira tus frutos. Obsérvalos. Conócete a través de tus frutos. ¿Cuántas veces has repetido la misma historia? Una y otra vez. A los frutos de tu vida los vas a asumir y vas a decir: gracias por lo que me viene a mostrar de mí. Lo asumo con total responsabilidad. Sé que soy el creador de estos resultados. Me hago 100% responsable de estos frutos. Entiendo que Dios, el universo, no se equivoca. Y esto que estoy viviendo es mi perfecta correspondencia. Lo asumo. Amén. observando estos frutos, vamos a practicar la aceptación que nos enseñó el Maestro Jesús. Y decimos, mirando aquellos resultados de tu vida que no te gustan, con lo que luchas, con lo que quieres controlar, mirando estos frutos, vamos a practicar la aceptación que es, amado Dios, hágase, Señor, tu voluntad. Sé que esto que estoy viviendo, estos resultados, son perfectos y necesarios para mí. Estoy aquí aprendiendo y necesito esta experiencia para aprender. Amado Dios, hágase, Señor, tu voluntad. Me rindo a tu voluntad, suelto el control y te lo doy a ti. Amado Dios, me rindo a tu voluntad. Mirando esos frutos, quédate con aquellos resultados que son desagradables en tu vida. Y vas a decirles, yo soy más grande que cualquier situación, porque Dios no me pone ningún reto, experiencia, situación, persona que sea más grande que mi capacidad. Dios conoce mi mente. A esos frutos que parecen grandes, les miras directamente y le dices, hoy confío en la vida. Tengo la fe del tamaño de un grano de mostaza. Hoy confío en mí, en mi poder creador. Confío en Dios. Tengo fe. Confiaré y no temeré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Universo, Dios me conducirá a la victoria. Amado Dios, hoy tengo fe en mi corazón. Confiaré y no temeré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Otra enseñanza que nos vino a enseñar el Maestro es, ama a tus enemigos, porque amar a quien te ama, ¿qué tiene eso de extraordinario? Pero amar al que te confronta, amar al que te traiciona, ese es el reto espiritual. El Maestro Jesús en la cruz, después de todo lo que le habían hecho, golpeado, crucificado, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero que traigas a tu mente en este momento alguna persona que crees tú que te engañó, que te mintió, que te hizo daño. Una persona que te crucificó a ti. ¿Quién es? Quiero que lo traigas a tu mente. Que visualices está justo delante de ti. Le miras a los ojos y le dices: gracias a ti, me puedo conocer a mí. Y a través de ti, me puedo perdonarme a mí. Y gracias a ti, puedo desarrollar mis músculos espirituales. Le miras a esa persona y dices: te perdono y me perdono. Te libero y me libero. Te perdono porque sé que estás aquí aprendiendo como yo. Te perdono porque desde tus traumas, heridas y programación hiciste lo mejor que podías con los recursos que tenías. Te perdono a ti y a través de ti me perdono a mí. Te perdono y me perdono. Limpio, transmuto, deshago. Permito que Dios entre en mi mente y purifique, limpie cualquier odio, resentimiento hacia ti. Gracias porque me permites aprender del perdón. Gracias a ti me di cuenta de muchas cosas y gracias a ti estoy despertando. Ahora entiendo que todo fue perfecto y todo fue necesario. Te perdono. Te libero. Me libero. Me perdono a través de ti. Amado Dios, te entrego estas energías. Hágase, Señor, tu voluntad. Dicho está, hecho está. Amén. Amén. Amén. Amén.